Sabroso. Venga mi negra y hágase pa' acá. Esta cumbia es rica pa' ¿Todos bien? ¿Todos bien? ¿Todos bien? ¿Ahí arriba? ¿Cómo están los de ahí arriba?